Soy paranoico. Mi vecino, hijo de puta, me avisó. Grito como loco. Llamo por celular. Aviso a todos mis parientes y salgo en pelota. Soy paranoico. Voy al cerro, me subo a un árbol. Veo la ola. Porque soy paranoico. Tengo que rajar. Que rajar. Porque soy paranoico. Un temblor. Maremoto. Terremoto. Meteorito. Chupacabras. El pescador me llama. Tengo amigos en la armada. Y en la UNEMI. Soy paranoico. Escalo el cerro, no se me van collera. Y armo mi carpa, porque soy paranoico. Veo weá. Porque soy paranoico. Viene la ola, me quiere alcanzar. Me pasan un niño, lo tengo que salvar. Saludo a la abuela, vieja rezaga. Y aprieto solo, pensando weá. Porque soy paranoico. Tengo fobias cuáticas. Tengo miedo culiao. Porque soy paranoico. Tengo miedo culiao. Tengo fe. La ola va a llegar. De 6 metros la ola va a llegar. Porque soy paranoico. Los de la armada y de la UNEMI son mis amigos. Y veo weá. El antro.cl.